Bueno, vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Privado. Estamos tratando el tema de los extranjeros. La clase pasada vimos los extranjeros como personas, los extranjeros en cuanto a sus bienes, los extranjeros en cuanto a sus hechos y actos jurídicos, el marco jurídico de los extranjeros, comenzando por la Constitución, por supuesto, el principio pro persona, la ley de migración, análisis de la ley de migración, sus tres aspectos, aspectos idealistas, favorables e incongruentes, el reglamento de la ley de migración, autoridades que participan, autoridades auxiliares, autoridades complementarias. La regulación migratoria también analizamos, ¿no? Residente temporal y los distintos tipos de visitantes, incluyendo el estudiante. Residente permanente, la visa, los derechos y obligaciones de los extranjeros, el ingreso de los extranjeros al país, ya sea de forma regular o de forma irregular, las funciones del Instituto Nacional de Migración, la deportación, la expulsión, la multa al matrimonio fraudulento, las multas a empresas, sanciones administrativas a los servidores públicos, sanciones penales a traficantes de personas, artículo 159 de la Ley de Migración, los extranjeros en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLCAN, la circular RE1 de 1994, que en realidad fue ya abrogada mediante el acuerdo por el que se expide el Manual de Criterios y Trámites Migratorios del Instituto Nacional de Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero del 2010. Y finalmente, la clase pasada vimos personas de negocios pertenecientes al Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Y hoy vamos a comentar el tema de las limitaciones en la estancia y permanencia de los extranjeros. Vamos a hablar del retorno asistido, de la deportación. Ya mencionamos la deportación, pero vamos a ver las causales de la deportación. Hablaremos de la expulsión y la diferencia con la deportación. Hablaremos de la extradición. Voy a comentar brevemente el caso Cavallo. No está en la lectura, pero lo vamos a comentar. También hablaremos del caso Álvarez Machain, el traslado de personas y de personas condenadas, la situación, el análisis que hace la doctora Mancilla del caso Florence Cassé. Y finalmente vamos a terminar con la ejecución de sentencias penales y la diferencia con la extradición. Bueno, entonces comenzamos con las limitaciones en la estancia y permanencia de los extranjeros. Ustedes saben, pues los extranjeros pueden ingresar al país de forma regular, de forma legal, de forma legítima, y también, pues con la situación migratoria actual, pues pueden entrar también de forma irregular. Obviamente los estados pretenden que los extranjeros ingresen a su territorio nacional de forma regular, de forma legítima, de forma legal. Sin embargo, por la situación actual de los distintos niveles de vida que tienen los distintos países, las distintas poblaciones, pues hay también un fenómeno de migratorio, un fenómeno migratorio, un fenómeno de las personas que cruzan las fronteras de forma irregular. Y en relación a las personas que ingresan a territorio nacional, a territorio mexicano de forma irregular, ustedes saben que pues muchos centroamericanos cruzan territorio nacional de forma irregular con la intención de llegar hacia los Estados Unidos de América y lograr el llamado sueño americano, ¿no? Así llamado. Incluso pues hay películas, recientemente hay una película, no he logrado verla, hace algunos semestres estaba aquí el hijo de la productora o directora, o una, su mamá estaba relacionada con esa película, La Jaula de Oro, que tengo entendido que es una muy buena película. No he tenido la oportunidad de verla, pero aunque no la he visto, y por el hecho de que ha sido premiada, pues la recomiendo. Bueno, entonces, pues hay una situación, un fenómeno migratorio, ¿no? Y México, como es frontera, comparte frontera con los Estados Unidos de América, pues es zona de paso hacia el cumplimiento de ese llamado sueño americano. Entonces hay distintas figuras, y una de las figuras que se incorporaron a la ley de migración es el llamado retorno asistido, para no llamarle simple y sencillamente o y llanamente deportación, ¿no? El retorno asistido es un derecho que tienen personas vulnerables, niños y niñas y adolescentes, migrantes no acompañados, por ejemplo, mujeres embarazadas, adultos mayores, discapacitados, indígenas, víctimas del delito y testigos. Y también la persona que lo solicite puede tener el derecho al retorno asistido. La diferencia entre el retorno asistido a personas vulnerables y a personas no vulnerables está en que el retorno asistido es un derecho que aplica de oficio a las personas vulnerables, y el retorno asistido puede aplicar a petición de parte a personas no vulnerables. ¿Qué es el retorno asistido? Pues es un procedimiento que realiza el Instituto Nacional de Migración, mediante el cual hace abandonar el territorio nacional a un extranjero, remitiéndolo a su país de origen o de su residencia habitual. Se abren comillas, en ella caben perfectamente el retorno asistido, la deportación y la expulsión, se cierran comillas. Es decir, que es, esto lo dice la doctora Mancilla en su manual, página 95, ¿no? Manual de Derecho Internacional Privado, doctora María Elena Mancilla Mejía, de Jure Editores, México 2014. Es decir, que el retorno asistido es tan amplio que dentro del retorno asistido, dice la doctora Mancilla, y lo dice bien, y por cierto tuve la oportunidad de saludarla el día de hoy en la mañana, dice la doctora Mancilla, dice bien que en el concepto de retorno asistido, es tan amplio pues que incluye retorno asistido propiamente dicho, la deportación y la expulsión. Sin embargo, hay una diferencia que vamos a dilucidar en lo que sigue. Bueno, el retorno asistido es un derecho que tienen los extranjeros, y es un derecho que aplica de oficio a las personas vulnerables. En lo que atañe a las personas vulnerables, en primer lugar tenemos a los niños, a las niñas, a los adolescentes migrantes no acompañados. Ustedes saben que hay un fenómeno reciente, o por lo menos yo recientemente me enteré de este fenómeno, de niños que cruzan territorio nacional sin la compañía de sus padres, sin la compañía de quien ejerce la patria potestad. Cruzan por territorio mexicano, intentando cruzar hacia los Estados Unidos de América. Esto es un fenómeno, pues yo tengo entendido que reciente, ¿no? ¿A qué grado llega una familia que permite, admite que sus hijos crucen sin compañía territorio extranjero, ¿no? Pero en este caso territorio mexicano? Dice la doctora Mancilla, se abren comillas, mientras se define su situación, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, se abren comillas, repito, mientras se define su situación, se les envía a la institución que corresponda del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, donde se les ubicará en el lugar reservado a menores, ya que no se les puede mezclar con adultos, se cierran comillas. Bueno, debe informarse al consulado correspondiente, si son menores guatemaltecos, ¿verdad? Pues hay que informar al consulado de Guatemala, si son menores salvadoreños hay que informar al consulado de Salvador, etc. Se les ofrece la legal estancia a los menores o el retorno asistido. ¿A qué está sujeto este ofrecimiento? Pues al consentimiento de los padres, porque ellos son menores, obviamente. Es un fenómeno pues curioso, porque esos menores están sin compañía de los padres, pero a través del aviso al consulado intenta pues contactarse con los padres, ¿no? Entonces se les ofrece la legal estancia o el retorno asistido, repito, sujeto determinado a la decisión de los padres. La oferta de legal estancia se ofrece, en ausencia de los padres, porque es un fenómeno de que son menores, ¿no? Son personas vulnerables, niños, niñas y adolescentes, en el cual no están presentes sus padres, pero la oferta y la aceptación pues depende de quien ejerce la patria potestad. Luego, en lo que atañe a las mujeres embarazadas, adultos mayores, discapacitados, indígenas, víctimas de delito y testigos, se abren comillas, una vez determinada la situación vulnerable, es decir, si una mujer pues está embarazada, pues a ver si está embarazada o no, ¿no? Se abren comillas, repito, una vez determinada la situación vulnerable, también a estos extranjeros se les ofrecerá el retorno asistido o la regularización de su estancia siempre que se cumplan con los requisitos legales. En el supuesto de extranjeros indocumentados, una vez detenidos, se les llevará a una estación migratoria en la que se les deberá dar alimento y un trato digno. Cuando se resuelva su situación, se les regresará a su lugar de origen o podrán quedarse en el país previo cumplimiento de los requisitos de ley. Se cierra en comillas, doctora María Elena Mancilla Mejía, en su manual, página 97. Pues bueno, entonces, repito, el retorno asistido es un derecho de los extranjeros que aplica de oficio a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, y aplica de oficio también a mujeres embarazadas, adultos mayores, discapacitados, indígenas, víctimas de delito y testigos. A ambos se les ofrece la regularización de su estancia en territorio nacional, ¿no? Si cumplen con los requisitos de ley. Y ahora tenemos la deportación, ¿verdad? A mí me da la impresión de que el retorno asistido, este concepto de retorno asistido, se le llamó así para no llamarle deportación. Y no es deportación propiamente porque es un derecho de los extranjeros, el retorno asistido. Pero la deportación, ese sí ya no es un derecho, sino una sanción a los extranjeros. ¿Qué es la deportación? La deportación, se abre en comillas, es el acto de autoridad mediante el cual se ordena a un extranjero abandonar el país por carecer del documento migratorio que autorice su legal estancia, por haberse vencido el tiempo de permanencia legal en el país o por violar disposiciones sanitarias. Se cierra en comillas, doctora Mancilla, página 97. Bueno, es un acto de autoridad, su naturaleza jurídica es un acto de autoridad, mediante el cual se le pide muy amablemente, muy atentamente a un extranjero que no tiene la documentación, pues que se retire de territorio nacional, que abandone el territorio nacional. Continuando con su naturaleza jurídica, es una sanción porque se origina en un acto ilegal del extranjero. ¿Cuál es el acto ilegal? Pues carecer de legal estancia, no estar en territorio nacional de forma legítima, de forma legal, de forma permitida, de forma autorizada. La deportación no impide regresar al extranjero, se le puede deportar, pero puede regresar, no regresar de forma ilegal, sino regresar de forma legal. Se le deporta, pero puede regresar, es decir, que la deportación no implica la prohibición de regresar en una futura ocasión, de forma regular, de forma legal, de forma legítima. La orden de deportación debe estar fundada y motivada, y las causales de deportación se encuentran en el artículo 144 de la Ley de Migración. Vamos a ver, dice el artículo 144, será deportado al territorio nacional el extranjero presentado que, cuando dice presentado, ¿presentado a dónde? Pues a una oficina del Instituto Nacional de Migración. Repito, será deportado al territorio nacional el extranjero presentado que se haya internado al país sin documentación requerida por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el acuerdo de readmisión, aun cuando y haya obtenido una condición de estancia, se ostente como mexicano ante el Instituto Nacional de Migración sin ser mexicano, estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o a las disposiciones contenidas en los tratados, etc. Por proporcionar información falsa o exhiba ante el Instituto Nacional de Migración documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de forma fraudulenta, y que haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el Instituto Nacional de Migración. En todos estos casos, el Instituto Nacional de Migración determinará el periodo durante el cual el extranjero deportado no deberá reingresar al país conforme a lo establecido en el reglamento. Durante dicho periodo, solo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría. en el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva. Luego entonces puede haber una deportación temporal y una deportación definitiva. La deportación definitiva, conceptualmente, se asemeja a la expulsión, ¿verdad? La doctora Mancilla, y creo que lo dice bien, identifica la deportación definitiva con la expulsión. Sin embargo, hay una diferencia importante porque la expulsión deriva del artículo 33 constitucional y la deportación deriva del artículo 144 de la Ley de Migración. Los deportados conservan derechos, tienen derechos, ¿no? Los derechos de los deportados se encuentran en el artículo 122 de la Ley de Migración. Un derecho de un deportado es derecho a ser notificado el procedimiento. Te vamos a deportar, pues se le notifica, ¿no? Te vamos a deportar. Tiene derecho a la protección consular, es decir, que se le avisa a su consulado, el consulado de su país. Tiene derecho el deportado a llamar a sus familiares, ¿no? A tener contacto con sus familiares, a avisar a sus familiares. Tiene derecho a recibir información sobre el procedimiento de deportación. Tiene derecho a contar con un traductor y tiene derecho a recibir asesoría legal. Todos esos son derechos del deportado, ¿no? La palabra deportado significa que ya fue deportado, pero deportado se refiere a la persona que está en proceso de ser deportado, porque de otra manera, si ya se le hace abandonar el territorio nacional, ¿qué caso tiene de que reciba asesoría legal, ¿no? Bueno, luego tenemos la expulsión. México, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, se reserva el derecho a expulsar extranjeros, un derecho que tiene, una facultad, perdón, que tiene el Ejecutivo Federal. En la antigüedad se le llamaba destierro, ¿no? Una persona, por ejemplo, los griegos, ¿no? Pues te vas al destierro. En el caso de la sucesión de los emperadores romanos, pues había la figura del destierro. Si la familia del que cayó en desgracia, finalmente no, el que no fue finalmente emperador, pues a la familia se le podía desterrar o eliminar físicamente, ¿no? El destierro pues era el menor de los daños, por supuesto. Había casos también de desterrados, familiares desterrados o desterrados que podían acceder al imperio, ¿no? A dirigir el imperio, en el imperio romano, pero quedaba otro como emperador, entonces eran eliminados físicamente. Hay una serie de televisión inglesa que relata algunos aspectos de lo que yo les estoy diciendo. ¿Y cómo se llama? Esa serie de televisión es probable que ya se encuentre en YouTube porque tiene algunos años ya, no sé si de los 80s a los 70s. Excelentes actuaciones, y la serie de televisión se llama Yo, Claudio, y está basado en una novela histórica escrita por Robert Graves, que se llama igual Yo, Claudio, ¿no? Y es, Claudio fue un emperador romano que conforme a esa novela histórica, es ficción pero está basada en hechos históricos, pues hay un relato de los emperadores anteriores, creo que desde Julio César, después Antonio, Augusto, y bueno, se las recomiendo. Y ahí hay algunas referencias al destierro, ¿verdad? Bueno, eso es con los romanos, con los griegos también, ¿no? Se da el caso del destierro. Hay una novela histórica también muy buena de, no recuerdo el autor, lamentablemente, la novela, pero la novela se llama, olvidé el nombre del título, pero tiene mucho que ver con la democracia griega, ¿no? No es Euclides, no es Eurípides, que son los nombres que me vienen a la mente, es lamentablemente olvidé el nombre. Si me acuerdo les digo en lo que avanzamos. Bueno, entonces la expulsión antes se le llamaba destierro. Se abren comillas. Actualmente el destierro No existe, ya que un Estado no puede expulsar a un nacional. Te cierre comillas. Los mexicanos no pueden ser expulsados de su país. Pueden ser sujetos a proceso penal, pueden ser, etcétera, ¿no? O pueden ser privados de su libertad, pero no se les puede expulsar del país. Pues se les puede incluso enjuiciar, ¿no? Por traición a la patria, pero no puede ser expulsado del país, ¿no? Definición doctrinal de expulsión, se abren comillas. La expulsión es también un acto de imperium de quien ejerce el poder en un Estado, pero tal sanción se aplica solo a los extranjeros que se inmiscuyen en asuntos políticos. Por expulsión se entiende el acto soberano de los Estados mediante el cual envían a un extranjero a su país por considerarlo peligroso para su soberanía, seguridad o integridad nacional. La expulsión es una sanción prevista en el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable a los extranjeros que con su conducta o por intervenir en la política interna son considerados indeseables. Se cierran comillas, doctora Mancilla, página 100. Entonces, no es destierro, no es deportación, sino expulsión. Su naturaleza jurídica, ¿qué es la expulsión? Pues es una sanción a los extranjeros considerados indeseables, ¿no? Me parece fuerte, ¿no? La palabra indeseables atribuida a un extranjero. Es decir, ya cuando un extranjero es expulsado es porque es indeseable. Yo creo que deberíamos tener una única y exclusivamente la deportación, ¿no? Ya la expulsión es un exceso, yo creo, en nuestro ordenamiento jurídico. Una herencia del siglo XIX, cuando tuvimos todos esos conflictos diplomáticos con Francia, ¿no? Cuando fuimos intervenidos militarmente por Estados Unidos, fuimos intervenidos militarmente por Francia, perdimos más de la mitad del territorio nacional, 55% del territorio nacional lo perdimos por una invasión, una agresión militar extranjera, ¿no? De Estados Unidos de América. Pues la herencia continúa y se conserva esa facultad del Ejecutivo en el artículo 33 constitucional. ¿Y qué conducta puede llevar a la expulsión a un extranjero? ¿No? Pues inmiscuirse en asuntos políticos que puedan afectar la seguridad nacional. ¿Cómo puede un extranjero afectar la seguridad nacional? A mí me viene a la mente, ¿no? Pues en Bolivia, por ejemplo, no se refiere a México, pero para ilustrar, ¿no? Porque no conozco. Bueno, les voy a mencionar también un caso de expulsión en México, pero en Bolivia, por ejemplo, pues hubo un intento de magnicidio al presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, hace algunos años, ¿no? 2008, si no mal recuerdo, o años posteriores. Hace pocos años, no, tampoco son muchos años los que han pasado. Bueno, esos extranjeros pues son mercenarios, son delincuentes, por supuesto, ¿no? Se les puede expulsar, más bien detener y enjuiciar en territorio boliviano. Pero yo solamente lo asocio, ¿no? Atentar contra la seguridad nacional de un país, pues solamente casos como esos, ¿no? Pero en ese caso no sería expulsión, tendría que ser enjuiciado. Igual sería más o menos un poco como lo de Eduardo Snowden, ¿no? Que no es propiamente un caso de expulsión, igual ya a eso se podría referir como el atentar contra la seguridad nacional. A ver, abunda un poco más sobre Edward Snowden. Pues fue el que estaba en la NSA y reveló datos del gobierno de los Estados Unidos. Entonces el gobierno de los Estados Unidos lo quería enjuiciar, pero ahorita él está en Rusia. Está en Rusia, exactamente, pero ¿qué relación le ves con la expulsión? Ah, que de esa manera pueda atentar contra la seguridad nacional del extranjero. O sea, no es extranjero, pero más o menos como que referido a lo que es ese. Sí, bueno, revelar datos sensibles, ¿no? De los Estados Unidos de América, pero bueno, gracias a esos datos nos hemos enterado algunas cosas, ¿verdad? Y bueno, los rusos le dieron el asilo a Edward Snowden, está actualmente allá en territorio ruso, efectivamente. Pero bueno, si fuese un ruso con actividades de espionaje en Estados Unidos, entonces ahí sí se arriesgan a ser enjuiciados en territorio estadounidense, o también agentes de Estados Unidos haciendo labores de llamada inteligencia, mal llamada inteligencia en mi opinión, en los estados, perdón, en territorio ruso, ¿no? Por ejemplo. Pero en ese caso no es que Estados Unidos de América haya expulsado a Edward Snowden, más bien él salió, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Y bueno, de ahí vienen todos los datos de Wikileaks, ¿no? ¿Es Wikileaks o es Julian Assange? Julian Assange, ¿no? Ahí hay otro caso interesante, ¿no? El de Julian Assange. Pero bueno, se ha invocado la seguridad nacional de Estados Unidos de América, ¿no? En el caso de Julian Assange y Edward Snowden, gracias a ellos nos enteramos de las capacidades de supervisión, ¿no? De nuestros teléfonos celulares, de nuestras redes sociales, de nuestros correos electrónicos, todo lo que uno digite, ¿verdad? Está siendo registrado y está siendo monitoreado, está siendo supervisado, hay una vigilancia permanente a todo lo que uno realiza, ¿no? Los la información GPS, pues ya con la información GPS y con toda esa información tan sensible que hay, pues ya se sabe que el profesor Luis Córdoba está en el aula D303, ¿no? De la Facultad de Derecho, con las personas que están actualmente aquí, en los que traen celular, por supuesto, ¿verdad? En fin, es muy sensible toda esa información, y aunque uno le diga, pues no le voy a dar la opción de ubicarme, de todas formas a uno lo están ubicando, y creo que se ha llegado al extremo de que incluso los televisores pues están registrando, ¿no? O las cámaras de las laptops, de las tabletas, en fin, todo eso se dice, yo pues no tengo manera de saberlo, pero lo he escuchado, lo he leído, de que también está realizando registros, o sea que registros de las conversaciones en casa, ¿no? Cuando se está viendo el fútbol, se está viendo la señora, está viendo la telenovela, no sé, pues todo eso se está registrando, ¿verdad? Hay una película que me recomendó una amiga, yo no la he visto, pero no tampoco recuerdo cómo se llama, pero es sobre Edward Snowden, la película, o Julian Assange, alguno de los dos. Pero bueno, habría que acudir a ella. Quizás sea interesante verla, ¿no? Y ella se volvió un poco más paranoica. Ya era un poquito paranoica y ahora un poquito más después de ver esa película. A lo mejor por eso no la he visto, ¿no? Porque no quiero volverme paranoico o hacerme más paranoico de lo que uno ya está. Pero bueno, entonces estamos con el tema de la expulsión. La expulsión no es destierro. Se le expulsa en el territorio a un extranjero, ¿no? El presidente de la República, o más bien el Ejecutivo, puede expulsar a extranjeros por inmiscuirse en asuntos políticos y por afectar, ¿no? Poner en peligro la seguridad nacional. Pero bueno, yo tengo mis dudas, ¿qué es lo que puede afectar la seguridad nacional? Hubo un caso hace algunos años, en 2002, si mal no recuerdo, en que pues fueron expulsados unos funcionarios cubanos que vinieron a territorio nacional con pasaporte diplomático. De un día para otro se hizo una conferencia de prensa, el entonces secretario de Gobernación, en el 2002, junto con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, si mal no recuerdo, mediante conferencia de prensa, o más bien un anuncio en televisión, proyectado en televisión, pues anunció la expulsión de funcionarios cubanos, ¿verdad? Y le preguntaron cuál es el motivo, y dijeron, no, pues es un problema de seguridad nacional, ¿verdad? Se le ordenó al embajador cubano en México que abandonara territorio nacional en las próximas 48 horas, ¿verdad? ¿Qué hizo el gobierno cubano? El gobierno cubano lo que hizo fue, días después, tiempo después, mandó a su ministro de Relaciones Exteriores a realizar una conferencia de prensa ante más de 150 periodistas acreditados en Cuba, y ahí dio los nombres, ¿no? de los funcionarios que fueron, bueno, el nombre ya se sabía, ¿no? De los funcionarios que fueron expulsados, y dijo cuál era la agenda que tenían aquí en México, y venían a darle puros cubanos a políticos mexicanos, ¿no? Luis Echeverría, Álvarez, tal vez de triste memoria en México, pero que se tuvo excelentes relaciones con el gobierno cubano cuando Cuba tenía problemas para atender enfermedades provocadas por el gobierno de los Estados Unidos de América, según dicen, señalan, expresan como muestra en evidencia los cubanos, pues el gobierno mexicano, liderado por Echeverría en ese entonces, pues daba vacunas, ¿no? Los antídotos a enfermedades provocadas. Entonces tienen el sentido de del agradecimiento a los cubanos, ¿no? Pues venían a darle, a visitar a Luis Echeverría, otros políticos que venían a visitar, pues Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro del General, Lázaro Cárdenas del Río, nacionalizador de la industria petrolera, ¿no? De los recursos petroleros mexicanos en manos de compañías inglesas en aquel entonces. Nos hicieron un bloqueo económico, nos quedamos sin técnicos, en fin, y a pesar de eso logró salir avante Pemex Petróleos Mexicanos y llegó a ser la empresa, todavía sigue siendo la empresa, aunque actualmente el precio del petróleo está muy bajo, una de las 10 empresas petroleras a nivel mundial, ¿no? Una de las primeras 10, pero bueno, todo con el tiempo se acaba, dicen, así que hicimos modificaciones importantes a la Constitución, pero ese no era el tema era que esos funcionarios cubanos vinieron a visitar a políticos mexicanos. ¿Y en qué afecta a la seguridad nacional que vinieron a visitar a Cuauhtémoc, a Echeverría? También venían a visitar al jefe Diego, así llamado, Diego Fernández de Ceballos, un político prominente. Es decir, que venían a visitar de forma plural, ¿no? Políticos de las más diversas expresiones políticas aquí en México. O sea que no venían solamente a visitar de una sola expresión política, venían a visitar a políticos mexicanos de la más diversa expresión política. Entonces, eso atenta contra la seguridad nacional. O sea que funcionarios cubanos vinieran a entregarle puros a esos políticos mexicanos, atenta contra la seguridad nacional. ¿Eh? ¿Ustedes qué dicen? ¿Atenta o no atenta contra la seguridad nacional? No. Pues no, o sea, no atenta contra la seguridad. Esa es mi opinión, pero ¿qué es la seguridad nacional? Pues lo que diga el dirigente de turno, ¿no? El funcionario de turno, pues sí, atenta contra la seguridad nacional. Sí, pues atenta contra la seguridad nacional. Entonces fueron expulsados esos funcionarios. Finalmente, ¿en qué terminó ese episodio entre México y Cuba? Cuba, repito, mandó a su ministro de Relaciones Exteriores a realizar una conferencia de prensa, que es lo que yo les acabo de relatar, ¿no? Pues venían a visitar a fulano, a sutano, a mengano. Estaría puro a sutano, que me encanta fumar puros, ¿no? Y pues se tuvieron que restablecer las relaciones, se restablecieron las relaciones entre México y Cuba, ¿no? Políticamente se dice que había mucha influencia de pues una pues de la migración cubana en Miami, ¿no? O sea, que había un peso político específico de la migración cubana en Miami, ¿no? Ya ha cambiado la situación porque ya hay un comienzo de relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos, pero en aquel entonces no, y México siempre tuvo una relación muy estrecha con el gobierno cubano, tanto que cuando la OEA ordenó entre comillas a los gobiernos latinoamericanos a romper relaciones diplomáticas con el gobierno cubano, México fue el único que no rompió relaciones. Y si ustedes llegan a ir a Cuba, les van a decir, no, pues México fue el único país que no rompió relaciones con Cuba, ¿no? Y Benito Juárez, y en fin, están muy atentos a México, y México es no sé si el mayor país, o pues incluso en la época de la colonia, las relaciones entre Cuba y México siempre han sido muy, muy estrechas. ¿Esto quiere decir que entonces no tienen que motivar el por qué se está diciendo que atentan contra la seguridad nacional? No, pues con decir que es una orden de expulsión, porque está contenido en el artículo 33 constitucional. Antes de la reforma, el artículo 33, ni siquiera tenían derecho a audiencia los extranjeros. Ahora se les da el derecho a audiencia, ¿no? Ya te escuché, ahora te vas, ¿no? O sea, ya te escuché, pero te vas de todas maneras, ¿no? O sea que sigue habiendo limitaciones muy amplias a los extranjeros en México. Bueno, continuamos. La expulsión, pues, se encuentra en el artículo 33 constitucional. Antes de la reforma, bueno, todavía se le critica, pero antes de la reforma del 2011, cuando se hizo la gran reforma de derechos humanos, incluyó también una reforma de este artículo, el artículo 33. Pues antes la reforma era más criticado este artículo porque no se le otorgaba siquiera el derecho de audiencia a los extranjeros, ¿no? Actualmente se le incorporó el derecho de audiencia y pues sí, ya te escuché, ahora te vas, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de expulsión? Pues se realiza ante un juez de distrito. Con la reforma del 2011 se realiza ante un juez de distrito. Hay una orden del Ejecutivo Federal de expulsión al extranjero, se abren comillas, la ley de migración ni el reglamento lo establecen ni remiten a la ley federal de procedimiento administrativo, por lo que este procedimiento de expulsión deberá seguirse ante un juez de distrito en materia administrativa a fin de cumplir con la garantía de audiencia del nuevo artículo 33 constitucional. Una vez resuelto, si la expulsión procede, el Ejecutivo de la Unión expedirá la orden debidamente motivada y fundada con la aclaración que no podrá regresar al país. En el supuesto de que la sentencia sea absolutoria, el extranjero podrá permanecer en el país de acuerdo con la condición de estancia que le haya otorgado el Instituto Nacional de Migración. Lamentablemente, en materia de expulsión, la Corte no se ha pronunciado por razones obvias, ya que al no haber tenido el extranjero expulsado el derecho de audiencia, no hubo juicios al respecto. Sin embargo, después de la reforma constitucional, en algún momento se presentará un juicio con motivo de la expulsión de un extranjero, aun cuando es dudoso que el problema llegue a la Corte, también por razones obvias. Se cierran comillas, doctora Mancilla, página 102. Luego entonces, el procedimiento se sigue ante un juez de distrito en materia administrativa para cumplir con la debida garantía de audiencia. Yo revisé recientemente el IUS, ya no se llama IUS, pero revisé el portal del Poder Judicial Federal y no encontré todavía ningún pronunciamiento en relación a expulsión de extranjeros. Supongo que no se ha expulsado a ningún extranjero desde la reforma del 2011. Yo creo que el Estado mexicano ya no tiene tanto interés en ejercer esta facultad. Luego tenemos la extradición. Todo esto tiene que ver con las limitaciones a la estancia de los extranjeros en México, ¿no? Limitaciones. Ya vimos el retorno asistido, es un derecho de los extranjeros, en específico un derecho que se aplica de oficio a personas vulnerables. Ya vimos la deportación, que es una sanción. Recién terminamos el tema de la expulsión, que también es una sanción. Una sanción máxima porque se ordena no regresar a ese extranjero expulsado. Y ahora vamos a entrar al tema de la extradición. También es una limitación, una forma de limitación a la estancia de los extranjeros en el país, o más bien una forma de cooperación penal, ¿no? De cooperación penal entre estados. Definición doctrinal de la extradición, se abren comillas. La extradición es la institución jurídica que tiene por objeto la colaboración entre los estados para evitar que un delincuente o presunto delincuente se sustraiga a un juicio o al cumplimiento de una sentencia. Asimismo, es la institución internacional implementada entre dos o más estados mediante la celebración de un tratado para lograr la colaboración en la entrega de un indiciado, procesado, acusado o presunto delincuente con el fin de reprimir la delincuencia y evitar la impunidad. Se cierran comillas, doctora Mancilla, página 103. Bueno, ¿qué naturaleza jurídica tiene la extradición? La extradición no es un juicio. La extradición es cooperación internacional entre estados. No es un juicio, es cooperación internacional entre estados. ¿Qué busca? ¿Cuál es la finalidad de la extradición? Busca evitar la impunidad. Es decir, que un indiciado, ¿no? Un sentenciado que está extranjero, que está cumpliendo su pena aquí en territorio nacional, es solicitado por un país extranjero, ¿no? Y ese país extranjero se le puede trasladar a ese sentenciado a el país que lo está solicitando. Vamos a ver los detalles, vamos a ver más en relación a la extradición, ¿no? Mientras avanzamos. Hay una pregunta doctrinal, pedagógica, académica. ¿De la extradición es derecho internacional privado o es derecho internacional público? ¿Ustedes qué dicen? Público. pareciera, ¿no?, derecho internacional público, porque es cooperación entre estados, ¿no?, deriva de tratados internacionales, ya sean bilaterales o multilaterales, en la cual un estado puede solicitar a otro que se le extradite a un sentenciado, ¿no? Sentenciado o indiciado. Se abren comillas. Podría considerarse que la extradición constituye una situación jurídica de frontera del derecho internacional privado y derecho internacional público. Se cierran comillas. Es decir que, pues, se parece a lo uno y se parece a lo otro, porque también tiene que ver con extranjeros, que es una persona física privada. Entonces lo estamos viendo en el tema de, lo estamos viendo en el curso de derecho internacional privado, pero sí está en la frontera entre ambos, porque tiene relación con la cooperación procesal penal, ¿no? Si quieren, cooperación penal internacional entre estados. ¿Cómo se regula la extradición? Bueno, artículo 119 constitucional, en el cual se establece un procedimiento mixto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y el juez y un juez de distrito. También se regula en el artículo 15 constitucional, porque establece la limitación de que no podrá extraditarse a qué tipo de reos. No podrá extraditarse a ningún reo político. La ley, también tenemos una ley secundaria, que es la ley de extradición internacional. Y bueno, entonces se regula mediante leyes nacionales, tratados bilaterales, tratados multilaterales, y también puede regularse mediante el principio de reciprocidad. Ah, tú me enviaste un reo a mi país, pues en reciprocidad yo te envío este otro reo a tu país. Dicho en términos coloquiales, ¿no? Profesor, la definición menciona que es sobre extranjeros, ¿no? No necesariamente, pero implícito está en que se puede extraditar a un extranjero, sí. Entonces, es que creo que sí escuché nada más extranjeros. Entonces me surgió la duda que pasaba con el caso actual de narcotraficante mexicano que está a punto de ser extraditado a Estados Unidos. Pues se le puede extraditar o no se le puede extraditar, ¿no? Ahí dependerá mucho de la voluntad del Estado mexicano. Políticamente, se puede analizar el asunto, ¿no?, el tema políticamente, ¿verdad? Se pueden decir muchas cosas, pero habría que ver cuál es la voluntad del Estado mexicano, ¿no? Tengo entendido por información de la prensa que sí hay voluntad del Estado mexicano, pero fíjense ustedes que ha habido casos en administraciones pasadas, en administraciones anteriores, de que el Estado mexicano parecía que extraditaba, pero más bien hacía traslados de extranjeros que estaban radicados aquí, domiciliados aquí en México, sin seguir procedimiento de extradición, ¿no? Vamos a analizar el caso de Álvarez Machain más adelante. Se relaciona porque fue un secuestro, ¿no? El caso de Álvarez Machain, un mexicano acusado de tortura a un agente estadounidense, agente de la DEA. Pues agentes norteamericanos secuestraron al doctor Álvarez Machain y se lo llevaron a territorio estadounidense para ser enjuiciado allá, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que un secuestro haya producido efectos jurídicos en territorio estadounidense? Pero eso lo vamos a analizar más adelante. Pero bueno, siguiendo con el tema de ese que menciona aquí nuestro compañero, ¿no?, de ese narcotraficante mexicano que en la prensa se especula sobre su extradición. Hay varios estados de la Unión Americana están solicitando la extradición por distintos delitos, ¿no? En este caso se trata de un ciudadano mexicano. Se trata de un mexicano con posibilidad de ser extraditado, ¿verdad? Faltaría ver la voluntad. Hay un tratado entre Estados Unidos de América y México sobre ese tema, ¿no? Pero tradicionalmente el Estado mexicano ha sido renuente a extraditar mexicanos al extranjero, ¿no? Pero para terminar la idea en relación a otros extranjeros, porque ha habido extranjeros acusados de formar parte de una organización política militar etarra, ¿no?, española, que ya se disolvió, tengo entendido, es decir, ya no realizan actos violentos llamados terroristas en España. Entonces, pero cuando todavía no se disolvía, el gobierno mexicano lo que hacía era, ya, pues quieres a este, aquí está en mi territorio, aquí lo tengo detectado, servicios de inteligencia, en fin, etcétera, pues se trasladaba, ¿no?, sin seguir el procedimiento de extradición. Entonces, en resumen, ha habido una tradición de no realizar, en lo que atañe a mexicanos, el gobierno mexicano ha tenido una tradición de no extraditar a reos mexicanos al extranjero, y por otra parte, en años recientes ha habido una manifestación en la práctica del Estado mexicano de trasladar extranjeros a, por ejemplo, al gobierno, al reino, ¿no?, de España, al reino de España. Entonces, en lo que atañe a ese narcotraficante mexicano, habría que ver todavía cómo se, cuál es el desenlace, ¿no? Va a ser muy interesante el desenlace. Y los remito a la prensa y a los analistas a que vean cuáles son los aspectos políticos. Hay aspectos políticos que a mí me hacen dudar de que vaya a ser extraditado, pero bueno, ha habido manifestación de que sí va a ser extraditado. Entonces, ¿jurídicamente es totalmente imposible extraditar a un nacional al extranjero? Me parece que sí, sí. No sé más detalles sobre ese caso, solo he leído información de la prensa, pero sí, porque la prensa dice que ya se inició el procedimiento, ya hay solicitud de extradición, y según la prensa, el Estado mexicano no se opone a esa extradición. ¿Un juzgado de distrito, que son los que venden ese trámite de extradición, ya lo había aprobado? Y que inclusive los abogados de este narcotraficante ya habían tramitado como 3 amparos en contra de esa orden de extradición. Sí. Primero, yo tenía entendido que esta persona, ¿no?, estaba bajo proceso, quería ser extraditado. Y ahora parece que no quiere ser extraditado, ¿no? Pero bueno, veremos cuál es el desenlace. Va a ser muy interesante desde el punto de vista político, sobre todo, pero también desde el punto de vista jurídico va a ser interesante cuál es el desenlace de ese caso. Bueno, los principios rectores de la extradición. Primero, la especialidad. Solo se juzgará, todo esto está tomado de la doctora Mancilla, ¿no?, su manual. Solo se juzgará al extraditado por la conducta por la que se le solicitó. La doble tipicidad. La conducta por la que se solicita a la persona debe ser considerada delito tanto en el país solicitante como en el solicitado. La penalidad, la sanción que corresponda al delito por el que se solicita la extradición, debe ser un delito considerado grave. Sin embargo, si la gravedad es tal que la sanción sea la pena de muerte, la extradición solo se concede si se conmuta por la pena capital inmediata inferior, es decir, que no se le aplique la pena de muerte. Esto está tomado en el manual de la doctora Mancilla, páginas 103 y 104. Brevemente, el caso Cavallo. Bueno, el caso Cavallo, Miguel Ángel Cavallo, alias Sérpico, es un ciudadano argentino que las víctimas sobrevivientes argentinas de la dictadura argentina lo acusan de cometer delitos de terrorismo, de tortura, de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, etcétera, en territorio argentino. Ustedes saben que en el 1996 el juez Baltasar Garzón, entonces juez español Baltasar Garzón, solicitó la extradición de Pinochet, que se encontraba en el Reino Unido. Estaba haciendo una visita médica al Reino Unido, Pinochet, muy amigo de Margaret Thatcher, de triste memoria a los dos. No sé cuál es más triste memoria, si Pinochet, que es de muy triste memoria, o Margaret Thatcher, que también es de tristísima memoria, ¿no? No sé quién tiene más triste memoria, pero bueno, muy amigos los dos, ambos de triste memoria. Pinochet visitó una visita médica al Reino Unido y el juez Baltasar Garzón, conforme a la legislación de turno española, y se discutió mucho en aquel entonces la llamada jurisdicción universal. No importa el lugar, no importa si haya habido ciudadanos de cierta nacionalidad o no en la víctimas de ciertos delitos, ¿no?, delitos de genocidio, de terrorismo, de tortura, crímenes de lesa humanidad, no importa el lugar, no importa qué nacionalidades fueron las víctimas, ¿no?, de esos delitos, se puede enjuiciar, cualquier juez puede enjuiciar a los presuntos responsables de esos delitos tan graves que afectan a la conciencia de la humanidad, no solo a los mexicanos, a los estadounidenses, a toda la humanidad, sean chinos, sean africanos, ¿no? a todos nos afecta, a la humanidad en su conjunto, ¿no? Esos delitos. Entonces, conforme a esa concepción llamada jurisdicción universal, ya hubo modificaciones, pero en ese entonces la jurisdicción universal se contempló en la legislación española, el juez Baltasar Garzón solicitó la extradición de Pinochet, ¿no? Entonces, ese es el antecedente de lo que yo les voy a mencionar en lo que atañe al caso Cavallo. El caso Cavallo, a finales de los años 90, en México se encontraba Cavallo, alias Sérpico, y a él se le otorgó la dirección de lo que se llamaba el RENAVE, el Registro Nacional de Vehículos, RENAVE, y hubo un escándalo por otros motivos, pero hubo un escándalo. Entonces, pues el escándalo trascendió las fronteras mexicanas, pues con el internet, ustedes saben, ¿no? Ya había surgido el internet en 1996, el gran lanzamiento del internet. Claro, surgió antes el internet, pero ya de forma masiva a partir de 1996. Yo estaba saliendo de la preparatoria, ingresando a la universidad, ¿no? Yo entré a la universidad en el año 1996. Bueno, entonces hubo un escándalo con el internet, con los periódicos. El escándalo trasciende las fronteras. El escándalo no fue por tortura, no fue por la dictadura argentina. El escándalo fue por el RENAVE. Entonces las víctimas sobrevivientes argentinas se percatan del escándalo, además de que hay muchos argenmex aquí en México. O sea, argentinos que fueron recibidos en el territorio nacional, fueron asilados aquí, fueron refugiados aquí, gracias a la política exterior muy noble del Estado mexicano, con los extranjeros, ¿no? En este caso sudamericanos, chilenos, argentinos, no sé si paraguayos también, pero bueno, yo conozco personalmente, incluso parte de mi sínodo de doctorados, hay dos extranjeros, ¿no? Y los dos son beneficiarios de la política exterior mexicana, ¿no? Uno es chileno y el otro es argentino. Bueno, uno es el doctor Jorge Wittker y el otro es el doctor Horacio Cheruti Gulberg, ¿no? Horacio Cheruti es filósofo, es profesor acá en la Facultad de Filosofía y Letras, a espaldas nuestras, y el doctor Jorge Wittker, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero bueno, o sea, ya hice un prólogo enorme para hablar del caso Cavallo. El asunto es que hubo una petición de las víctimas argentinas sobrevivientes, una petición al juez Baltasar Garzón para que enjuiciara a Cavallo, ¿no? Entonces, el juez Baltasar Garzón realizó la solicitud de extradición de Cavallo de territorio mexicano, ser extraditado, la solicitud a el Reino de España para ser enjuiciado por los delitos de terrorismo, tortura y genocidio. El asunto, palabras más, palabras menos, llegó a la corte. La defensa de Cavallo invocó que pues él es un reo político, que quieren lincharlo allá en el Reino Unido. Entonces no debía extraditarse, ¿no? Porque hay una limitación. No se puede extraditar a reos políticos, ¿no? Conforme al artículo 19 constitucional. Esa fue la defensa de Cavallo. Bueno, el asunto llegó a la corte. La corte dijo, palabras más, palabras menos, todo esto lo pueden analizar en una excelente página web que es cordobaluis.org, en la tesis de maestría de un servidor que se encuentra alojada allí en esa página, que se llama Sanción y Prevención del Genocidio, Norma Ius Cogens. Y ahí está relatado todo esto que les estoy yo simplificando, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Bueno, la corte, el tema llegó a la corte y la corte sacó su calculadora y dijo, no, pues ya prescribió el delito de ¿cuál de los tres delitos creen ustedes que dijo que prescribió entre terrorismo, genocidio y tortura? Tortura. El de tortura, ¿no? La corte dijo, ya prescribió el delito de tortura, ¿no? Extrañamente. Luego entonces se le concedió el amparo a Cavallo para no ser extraditado por el delito de tortura, porque ya prescribió, pero no se le concedió el amparo para los delitos de terrorismo y genocidio. Luego entonces se extraditó a Cavallo al territorio español, al Reino de España, para ser enjuiciado por los delitos de terrorismo y genocidio, ambos tipificados tanto en España como en México. Bueno, este es en lo que atañe al caso Cavallo. ¿Qué críticas se le hicieron al pronunciamiento de la Corte? Bueno, en primer lugar, bueno, antes de entrar a las críticas, primero se aplaudió el pronunciamiento de la Corte por favorecer la extradición de Cavallo, en este caso un ciudadano extranjero, que se extradita, se ordenó su extradición, se permitió su extradición legal, legítima, permitida al Reino de España. Las ONGs de derechos humanos, en fin, los académicos, en fin, aplaudieron el pronunciamiento de la Corte por permitir la extradición de Cavallo, ¿no? Inculpado, presunto responsable de los delitos, repito, de terrorismo, genocidio y tortura. Pero se le criticó a la Corte porque, si bien sí admitió la extradición de Cavallo al Reino de España, no debió sacar su calculadora, ¿verdad? No debió la Corte decir, este delito prescribe, este delito no prescribe. ¿Por qué motivo? Porque el Estado mexicano está obligado por la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Incluso los tratados ya tienen un rango superior a las leyes secundarias, ¿verdad? Entonces, no debió haber sacado su calculadora, no debió haber hecho el cálculo de si había prescrito o no habían prescrito los delitos, ¿verdad? Esa es la gran crítica que se le hizo a la Corte, porque el delito de terrorismo, el delito de tortura y el delito de genocidio no prescribe, no importa cuándo se hayan cometido, ¿no? Y haciéndome, valiéndome de una ficción literaria de Drácula, por ejemplo, si Drácula, suponiendo que comete el delito de qué les gusta, ¿no? Que comete el delito de, pues, genocidio, ¿no? Si ha matado a tanta gente, ¿no? Que luego, en fin, la ficción jurídica implica que siguen vivas en forma de vampiros, pero si Drácula ha matado a tantas personas, pues no importa que hayan pasado 400 años, ¿no? Pues tiene que ser enjuiciado porque no prescribe el delito de genocidio, ¿verdad? Valiéndome de esa ficción literaria solamente para ilustrar que no prescribe ninguno de esos tres delitos. Es la gran crítica que se le hizo al pronunciamiento de la Corte. Bueno, pues lo remito a mi página web, ¿verdad? Les puedo dar otros datos. El asunto fue al juzgado, el juzgado fue a la Corte, después hubo un pronunciamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también intervino la PGR, etcétera. Luego tenemos el Cázaro Álvarez Machán. En este caso sí lo analiza la doctora Marilena Mancilla Mejía. Bueno, Álvarez Machán es un médico mexicano capturado, por no decir secuestrado, capturado por agentes de Estados Unidos en Guadalajara y trasladado ilegalmente a Estados Unidos para ser enjuiciado por violación del Tratado Bilateral de Extradición entre México. Fue secuestrado por agentes de Estados Unidos para ser enjuiciado en Estados Unidos, ¿no? En violación al Tratado Bilateral de Extradición entre México y Estados Unidos. Es decir, que este es un caso de violación a la regulación de la extradición. Estados Unidos de América acusó al doctor Álvarez Machain de torturar a Enrique Kiki Camarena Salazar, mexicano estadounidense, agente de la DEA. La DEA es la Agencia de Antidrogas de Estados Unidos. Según información de Wikipedia, perdón por citar a Wikipedia, pero ya antes no le permitía a los alumnos citar Wikipedia, pero ahora yo mismo estoy citando Wikipedia, me disculpo por eso, pero según información de Wikipedia, en octubre del 2013, dos exagentes de la CIA, que es la agencia de inteligencia, mal llamada inteligencia de Estados Unidos, la inteligencia son las actividades secretas que hacen un Estado pues en contra de otro, ¿no? Afirmaron que la CIA estuvo involucrada en la tortura y asesinato de Camarena. Entonces, ¿quién torturó a Camarena? ¿Fue el doctor Álvarez Machain o fue la CIA, no? Bueno, pues según el testimonio de estos dos agentes, según información de Wikipedia, que no sé si es confiable esa información, según el testimonio de estos dos exagentes de la CIA, por si puede haber exagentes de la CIA, porque se dice que a la CIA se entra pero no se sale, la CIA misma estuvo involucrada en la tortura y asesinato de Camarena, ¿no? Es decir, ese mexicano estadounidense que fue asesinado en México, ¿no? agente de la DEA, ¿no? ¿Por qué fue asesinado por la CIA? Según el testimonio de estos dos exagentes, según información de Wikipedia, que no sé si es confiable esta información, porque se convirtió en una amenaza a las operaciones antidroga de los Estados Unidos de América en México. Según este testimonio, repito, estos dos agentes, exagentes de la CIA, la CIA estaba involucrada en el tráfico de cocaína y marihuana a Estados Unidos de América para financiar a la contra nicaragüense. Repito, esto es información de Wikipedia y no me consta, no tengo forma de saber si es información cierta. Sin embargo, los remito a toda esa literatura que hay en relación a la CIA y a todas las actividades que realiza internacionalmente. Alguno de ustedes ya me pidió la referencia a un libro, espero que lo esté aprovechando. Bueno, continuamos con el caso Álvarez Machain. Con el secuestro de Álvarez Machain se cometieron 3 violaciones. Esto lo dice la doctora Mancilla. Se violó el procedimiento jurídico acordado en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Se violaron la soberanía nacional y la integridad del territorio. Se violaron los derechos fundamentales de Álvarez Machain. Se cierran comillas, doctora Mancilla, página 107. Pues ahí nomás, ¿no? Se violó toda la regulación de la extradición. Se violó la soberanía nacional. Se violó la integridad del territorio nacional, porque fue un secuestro eso. Y se violaron los derechos humanos de Álvarez Machain, ¿no? Entonces, aquí un mexicano secuestrado en México para ser enjuiciado allá en Estados Unidos de América. Hay un antecedente, no con México, no relacionado con México, sino con Argentina, de Eichmann. Eichmann fue un funcionario alemán en la época de los nazis, ¿no? De la Alemania nazi, que se fue a vivir a Argentina, ¿no? Se han escrito libros sobre la migración nazi a Argentina. Seguramente en la biblioteca también hay esa información aquí en la UNAM. Pero bueno, es un funcionario nazi que logró escapar, no fue capturado, no fue enjuiciado y se fue a vivir allá a Argentina. La policía, por llamarla así, ¿no? Israelí, por no decir la agencia, ¿no? Israelí, el Mossad, ¿verdad? Mediante sus funciones de inteligencia, repito, mal llamada inteligencia, ¿no? La palabra inteligencia debería ser una palabra más respetada, ¿no? Y no asociada a esas actividades de encubiertas, ¿no? Llamadas especiales, así se les llama. Actividades especiales es que hay que asesinar a fulano, hay que asesinar a sutano, hay que secuestrar a sutano. Esas son las actividades especiales, ¿no? Bueno, pues la policía israelí secuestró en territorio argentino a Eichmann y fue llevado a territorio israelí, allá fue enjuiciado, ¿verdad? Y derivado de ese juicio, pues bueno, primero fue un escándalo porque fue un secuestro. Sin embargo, también hay una discusión de carácter moral, porque ¿de qué se le acusa a Eichmann? Pues se le acusa de genocidio, ¿no? O sea, todo el genocidio que realizaron los nazis en contra de gitanos, en contra de homosexuales, en contra de incapacitados, discapacitados, de hebreos, por supuesto, ¿no? De judíos. No sé si es lo mismo hebreo y judío, pero bueno, en contra de judíos. Pues son delitos gravísimos, por supuesto, gravísimos, y lo que le sigue a gravísimos. Antes de ser definido el delito de genocidio, se le llamaba un delito sin nombre, pues era de tal magnitud y que superaba la imaginación de terror de la humanidad que se le llamaba, pues es un delito sin nombre, ¿no? Pero bueno, Rafael Lemkin, un polaco de origen judío, pues le puso nombre, ¿no? Se llama genocidio, un delito de odio racial, de odio étnico. Raza ya no es un concepto científico, ya les he dicho, ¿no? Pero un delito de odio étnico, ¿no? Y él fue el que le puso el nombre de genocidio. Pues bueno, sí hay una discusión de carácter moral. O sea, pues es un delincuente de delitos de ese tipo, de que afectan la conciencia de la humanidad. ¿Se justifica el secuestro o no se justifica el secuestro, ¿no? Pero bueno, vamos a trascender esa discusión moral, esa discusión ética. Y el asunto es que no se le extraditó, que es lo que debió ocurrir jurídicamente, sino que se le secuestró en Argentina y se llevó a Israel, y allá se le enjuició. Y de ahí vienen la famosa obra, no es santa de mi devoción, pero de ahí viene la famosa obra de el famoso término de la banalidad del mal, de esta autora Hannah Arendt. Gracias, de Hannah Arendt. No es santo de mi devoción, pero el concepto de totalitarismo, en mi opinión, un concepto mal empleado. Y esto no lo digo yo, pueden leer un libro que está en la Biblioteca Central de la UNAM, de Slavo Žižek, o Žižek, con Z, Žižek, Z-I-Z-E-K, Žižek, que se llama ¿Quién dijo totalitarismo? Y él analiza, es un buen analista, es un filósofo, un analista político, filósofo, psicólogo, en fin, incorpora muchos conocimientos de psicólogos franceses, desde Lacan hasta otros, ¿no? Y es un análisis muy interesante, muy profundo, y él hace una crítica al concepto de totalitarismo en ese libro, ¿Quién dijo totalitarismo? Entonces lo remito a ese libro. Pero bueno, el concepto de banalidad del mal, banalidad del mal, de Hannah Arendt, con H, Arendt, viene de ese famoso caso de secuestro de este exfuncionario nazi que huyó a Argentina, y allá fue secuestrado y fue trasladado ilegalmente a Israel para ser enjuiciado, ¿no? Entonces, el caso de Álvarez Machain, salvando las distancias entre un caso y otro, pues ambos son casos de violaciones a la regulación de extradición. Lo correcto debió haber sido la extradición. Bueno, y luego tenemos algo que se parece a la extradición, pero no es extradición, que es el traslado de personas y de personas condenadas. Muy criticado este fenómeno por la doctora Mancilla, muy bien criticado en mi opinión. ¿Qué es el traslado de personas y qué es el traslado de personas condenadas, ¿no? Penalmente. Definición doctrinal, se abren comillas. El traslado de personas condenadas es el acto por el cual una persona sentenciada en el país donde delinquió es llevada a su país de origen y en su defecto al país donde tiene su residencia habitual. De acuerdo con este concepto, hay traslado tanto en la extradición como en la ejecución de sentencias penales, se cierra comillas. Doctora Mancilla, decir que el traslado de personas se aplica pues cuando se permitió la extradición de Cavallo, caso que ya les comenté hace unos minutos, pues se le trasladó, pues sí, un avión que llevó a Cavallo al Reino de España, porque se permitió la extradición, se le trasladó. Pero también puede trasladarse a una persona que pues no está en ejecución de la regulación de extradición, también se le puede trasladar. Entonces, el traslado de personas se aplica tanto a la extradición como a casos en que no aplica, o en que no ocurre, o no se está materializando, no se está realizando la extradición. Vamos a ver, ¿qué naturaleza jurídica tiene el traslado de personas y traslado de personas condenadas? Es similar a la extradición, se parece, es similar, pero no es lo mismo. Tiene reglas distintas, y el traslado de personas cobró importancia con el caso Florence Cassé, o Cassés, ¿no? El caso Florence Cassé, que seguramente todos ustedes han escuchado hablar de ese caso. En relación al traslado de personas, este concepto se incorpora, se encuentra contenido en el convenio de Estrasburgo sobre traslado de personas condenadas, ¿no? Convenio de Estrasburgo sobre traslado de personas condenadas. Se abren comillas, que rompe con el espíritu de los tratados sobre ejecución de sentencias en los que existe la plenitud de jurisdicción, es decir, que la pena sea cumplida en todos sus términos del estado donde se cometió el delito y se juzgó al delincuente, se cierran comillas. Es decir, el convenio de Estrasburgo sobre traslado de personas condenadas transgrede, a juicio de la doctora Mancilla, yo creo que tiene razón, con la regulación de la extradición, ¿no? Como la extradición pues es engorroso, ¿no? Interviene el Poder Judicial, y luego puede llegar hasta la Corte, pues es un tanto engorroso para los estados. Entonces se inventó un concepto que es el traslado de personas condenadas, ¿no? No te estamos extraditando, estamos trasladando. Que dichos en términos simplistas es como una simplificación, ¿no?, de la extradición, ¿verdad? Pareciera eso, ¿no? Una simplificación de la extradición. Eso no lo dice la doctora Mancilla, lo estoy diciendo yo. Vamos a analizar el caso Florence Cassé. Primero hay que decir que el caso Florence Cassé, que analiza la doctora Mancilla en su manual, todavía no había sido trasladada Florence Cassé a Francia, ¿no? Ya sabemos que fue trasladada y pues ya hasta se casó, ¿no? Es libre allá en territorio francés, bueno, en Europa, ¿no? Y bueno, supongo que nunca más va a volver a pisar territorio nacional. Pero entonces, haciendo esa aclaración de que el análisis que hace la doctora Mancilla fue previo al traslado de Florence Cassé. Bueno, Florence Cassé es francesa, ¿no?, de nacionalidad francesa, que cometió delitos en México, según lo señaló el Poder Judicial, ¿no?, en su momento. O sea, fue condenada, ¿verdad?, fue condenada judicialmente por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, por lo que se le aplica el principio de que la ley del lugar de comisión del delito es la ley que se aplica. ¿Dónde se cometió el delito? En México. ¿Qué ley debe aplicarse? La mexicana, ¿verdad? Claro, también hay un tema de carácter político, porque su captura fue televisada, supuestamente. Entonces, hubo toda una discusión también en relación a la forma en que fue detenida, ¿no?, esta ciudadana francesa. Es decir, que sí hubo algunas irregularidades en lo que atañe a la detención, ¿no? Hay una película muy buena de carácter político, coyuntural, mexicana, que se llama La dictadura perfecta, ¿no?, que hace referencia al caso de Florence Cassé. No dice Florence Cassé, pero es ahí mezcla todos los hechos recientes, ¿no?, el caso Florence Cassé, y en fin, me parece buena, ¿no? Unas amigas especialistas en cine y análisis de cine, y saben tomar cámara, son especialistas, han trabajado en televisión, dicen que tiene fallas de carácter cinéfilo, ¿no? O sea, tiene fallas, detalles, que la puerta no debe estar aquí, cuando entró por acá, la filmación que se hizo allá en... porque se hicieron filmaciones aquí en la UNAM, ¿no?, allá en el Centro Cultural Universitario, Cultural, perdón, se hicieron filmaciones allí. Pero bueno, amén de esas fallas que yo no detecté, porque afortunadamente no detecté, porque no soy especialista, ¿no?, yo creo que son menores en relación al tema tratado en la película, ¿verdad? Pero bueno, entonces continuamos con el caso Florence Cassé. Entonces es una ciudadana francesa que cometió delitos en México, por lo tanto se aplica la ley mexicana, ¿no? Porque ¿cuál es la ley que aplica? Pues la ley del lugar de comisión del delito. ¿Qué establece el convenio de Estrasburgo? Todo esto está basado en el manual de la doctora Mancilla, ¿Qué dice el convenio de Estrasburgo, ¿no? Convenio de Estrasburgo sobre traslado de personas condenadas. La finalidad del convenio de Estrasburgo es que las personas cumplan condena en su lugar de origen. Esa es la finalidad del convenio de Estrasburgo, que las personas condenadas cumplan su condena en su lugar de origen. Francia invocó el convenio de Estrasburgo para que Florence Cassé sea trasladada a Francia. Sin embargo, dice la doctora Mancilla, y dice muy bien, el artículo 18 constitucional señala: los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Pues ella estaba domiciliada, por decirlo así, porque pues estaba en realidad presa aquí en México, estaba en prisión aquí en México, pero bueno, eso nos remite a que si quiere fomentarse su reinserción social, pues si ella es de origen francés, su reinserción social, rehabilitación social, tendría que realizarse en Francia, ¿no? Pero continúa el artículo 18 constitucional, penúltimo párrafo. esta disposición, es decir, que puede ser trasladado a Francia, ¿no? Que ella puede ser trasladada a Francia, en teoría, ¿no? Hipotéticamente. Vamos a ver si eso será posible o no. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada. Y respecto de otros internos que requieren medidas especiales de seguridad. Eso es en lo que atañe el artículo 18 constitucional. ¿Qué delito está cumpliendo aquí en México? Secuestro. El delito de secuestro. Aquí influyen factores políticos, porque hubo un cambio en la administración pública federal. Un partido político gobernaba la administración pasada, que fue la que en la época en que se metió a prisión a Florence Cassé, se enjuició y se metió a prisión, y hubo un cambio de signo político, ¿no? La actual administración pues es de otro signo político, de otra sigla política distinta a la que enjuició a Florence Cassé y puso en prisión, detuvo, enjuició y puso en prisión. Fue la administración pasada y la actual cambió, repito, de signos políticos. Bueno, con la administración anterior hubo un diferendo político, diplomático entre México y Francia, tanto que se suspendió las celebradas, ¿no? El celebrado día o semana de México allá en Francia, que es muy importante, ¿no? Hemos tenido, pues, todo diplomático y literato que se precie en México, se fue de embajador allá a Francia, ¿no? Si no me equivoco, creo que Octavio Paz es uno de ellos. En fin, todo diplomático, literato que se precie hizo carrera allá en Francia, ¿no? Entonces, Francia, al suspender la semana o día de México en Francia, pues es una afectación de carácter simbólica muy importante a toda la cultura mexicana. Entonces, la nueva administración, yo no digo que esté bien o esté mal, pero la nueva administración, tomando en cuenta esos diferendos, pues supongo yo que dijo, no, pues se le puede trasladar, ¿no? O sea, ¿por qué no se le podrá trasladar? Y en términos políticos, de política interna francesa, pues también al gobierno de turno francés le interesaba decirme, yo abogo por los derechos de mis ciudadanos, como es el caso de Florence Cassé, ¿no? Entonces, esos son factores políticos que influyeron en este caso, que en realidad es un caso, pues debería ser un caso eminentemente jurídico, ¿no? Bueno, continuamos. Además, para el traslado de Florence Cassé debía existir voluntad de ambos estados. ¿Cuáles son ambos estados? Francia y México, ¿no? De Francia sí había voluntad. Oye, trasládame a Florence Cassé a Francia, ¿no? Pero si México no tenía voluntad, pues no, conforme al convenio de Estrasburgo no debía ser trasladada, ¿no? Entonces, hay dos limitantes a su traslado. El artículo 18 constitucional, penúltimo párrafo, porque no se puede trasladar a personas que hayan cometido delito de delincuencia organizada. Y segunda limitante, debe haber voluntad de ambos estados, ¿no? Entonces, si México no tenía voluntad, pues no podía aplicar el convenio de Estrasburgo. Con base en el convenio de Estrasburgo, si Francia así lo considera, analiza la doctora Mancilla, si Francia así lo considera, Florence Cassé podría no cumplir la pena de prisión de 60 años. Primero le impusieron una pena de 100 años, dijeron, son muchos años. Bueno, 60, ¿no? Pero conforme al convenio de Estrasburgo, si Francia así lo considera, y así lo consideró y así ocurrió, Florence Cassé podría no cumplir la pena de prisión, ¿no? Vuelvo a información de Wikipedia, y esta sí es información correcta. Florence Cassé, se abre en comillas, según Wikipedia, permaneció recluida desde entonces en el Centro de Readaptación Femenil de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, hasta el 23 de enero de 2013, cuando fue liberada tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de habérsele concedido un amparo por votación, se cierra en comillas. ¿Por qué Wikipedia dice amparo por votación? Pues porque estuvo dividida la... no fue por unanimidad, fue una decisión dividida de la Corte, es decir, que hubo ministros de la Corte que se opusieron al traslado de Florence Cassé a Francia. Vamos a ver si se relaciona o no con el tema del indulto, ¿no? El indulto, ¿qué es el indulto? El indulto es la facultad del Ejecutivo Federal para perdonar, para indultar a reos sentenciados por delitos de competencia de tribunales federales. Esta facultad es del Ejecutivo, que se encuentra en el artículo 89, fracción 14 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 97 del Código Penal Federal, todavía vigente, vigente entonces en 2013 y vigente todavía hoy. Artículo 97 del Código Penal Federal, esto en relación al indulto, ¿no? Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción, y no se trate de sentenciado por traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal en uso de sus facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos, etc. Aquí incluye la limitante de que no se puede indultar a quienes hayan sido condenados por el delito de secuestro, ¿verdad? Y entonces, para concluir, se abren comillas, ¿no? En lo que atañe al caso Florence Cassé, dice la doctora Mancilla, se abren comillas. De acuerdo con el análisis anterior, se concluye que no era procedente el traslado de Florence Cassé a Francia, ni el otorgamiento de indulto de acuerdo con los preceptos invocados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio de Estrasburgo y el Código Penal Federal. Se cierran comillas, doctora Mancilla, página 110. Es una conclusión fuerte, ¿verdad? Pero aquí vemos un caso de influencia de factores políticos en un asunto de carácter jurídico, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia política? Se reanudó la Semana de México en Francia. Visitó el titular del Ejecutivo Federal, ¿no? Titular de la presidencia, el presidente visitó Francia, y si mal no recuerdo, creo que también el presidente francés visitó México, ¿no? Creo que sí, si mal no recuerdo. Y bueno, se reanudó, repito, la semana o el día de México en Francia. Esas fueron las consecuencias políticas, ¿verdad? Pues aquí habría posibilidad de analizar este asunto desde el punto de vista ético, ¿no? Debía seguirse desde un punto de vista estrictamente jurídico. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, pues seguramente tendría que seguir en, como lo demuestra la doctora Mancilla, fehacientemente, hay evidencia, ¿no? Es notorio, ¿verdad?, que no procedía su traslado. Debió haberse seguido estrictamente desde el punto de vista jurídico, y si se hizo bien en que se tomaran en cuenta factores de carácter político, ¿no? Cabe esa discusión, ¿no? Cabe ese análisis. Bueno, en lo que atañe por este lapsus, además de la discusión como parte de la discusión ética, también cómo fue detenida, ¿no?, la ciudadana francesa, porque había cámaras de televisión y fue todo un escándalo, ¿no? Ustedes seguramente se enteraron, ¿verdad? Yo, que no miro televisión, no me enteré, no lo tuve que leer en la prensa, pero fue un escándalo toda esa la forma en que fue detenida, ¿no? Es decir, que se hizo un sketch de televisión para, mira, ahí está la delincuente, y se le captura en vivo, ¿no?, por decirlo así, pero estaba todo arreglado, por supuesto. Y repito, la película La Dictadura Perfecta hace referencia al caso de Florence Cassé sin mencionarlo, ¿no? O sea, lo refiere, se incluye en la película La Dictadura Perfecta, pero porque de ahí hay un, una detención policial, entre comillas detención, que está siendo planificada, ¿no? Y bueno, ahora tenemos el tema de la ejecución de sentencias penales. Ejecución de sentencias penales, se abren comillas. La ejecución de sentencias penales es el acto por el cual, mediante la celebración de un tratado o con fundamento en el principio de reciprocidad, el Estado donde delinquió y fue juzgada una persona la envía a su país de origen o de su residencia habitual con el fin de ayudar a su readaptación e inserción en la sociedad. Dicho acto es un medio de colaboración entre los Estados, al igual que la extradición, pero son diferentes, se cierran comillas, doctora Mancilla. Página 114. ¿Cuáles son las diferencias entre la ejecución de sentencias penales y la extradición? Se abren comillas. La ejecución de sentencias tiene como objetivo cumplir una sanción con el fin de rehabilitar al delincuente, en tanto que la extradición tiene como finalidad aplicar una sanción y evitar la impunidad. Se cierran comillas. Luego, entonces, en la ejecución es rehabilitar al reo, y en la extradición es que no quede impune los delitos que cometió. Es, la extradición tiene por finalidad evitar la impunidad, y existe el principio penal o de penal internacional, de derecho penal internacional, de que si no enjuicias, extradita, ¿no? O sea, si no lo quieres enjuiciar, extradítamelo, ¿no? Porque es un presunto responsable de un delito. O enjuicias o extraditas. Si no enjuicias, extradita. Continuamos con la ejecución de sentencias penales. Se abren comillas. La rehabilitación se pretende obtener al dar la oportunidad al sentenciado de cumplir la pena de cumplir la pena en su medio, por lo cual se propuso regresarlo a su país para reincorporarlo a su cultura, sus costumbres, su familia y amigos. Se cierran comillas. Aquí dice país de su origen, ¿no? O sea, pero puede ser que se le traslade a un lugar que no sea el estado de su nacionalidad. Puede tener una nacionalidad y puede ser trasladado a otro estado porque está más arraigado a otro estado aunque no sea nacional de ese estado. Puede ser que haya tenido su domicilio en otro lugar aunque sea nacional de otro estado. ¿Sí me expliqué? ¿Cuál es el objeto de la ejecución de sentencias penales? Pues que una sentencia emitida por un estado se ejecute en otro estado, con la finalidad de la rehabilitación social. Se busca de esta manera tanto evitar la impunidad en el caso de la extradición y en el caso que estamos analizando, ejecución de sentencias penales, fomentar la rehabilitación del reo. Porque se considera que se rehabilita mejor un reo si está cumpliendo la pena allá en el lugar, en el país de origen, ¿no? O de domicilio. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Tratado de Ejecución de Sentencias Penales? La lectura analiza sí genéricamente, pero hace referencia también a un tratado bilateral entre México y el Reino de España. Pues es un acuerdo de voluntades entre dos estados. Es la voluntad expresada en un tratado, ¿no? Una voluntad práctica estatal entre México y el Reino de España. ¿Cuál es una naturaleza jurídica? Pues es el acuerdo de voluntades, ¿no? La cooperación internacional entre dos estados manifestado en un tratado internacional. ¿Qué requisitos deben reunirse para la ejecución de sentencias penales? Es decir, un reo que cumple sentencia aquí pueda cumplirla allá. ¿Qué requisitos deben reunirse? Bueno, el delito no debe ser un delito político. Si fuese un delito político, procede el asilo político. El delito no debe ser un delito militar. ¿Por qué no militar? Porque los delitos militares tienen un régimen especialísimo. El delito debe ser punible en ambos estados. ¿Por qué debe ser punible en ambos estados? Porque en un estado no puede solicitar, tras la ejecución de sentencias penales, perdón, el sentenciado puede solicitar más bien que lo trasladen allá a su país, y debe ser punible en ambos estados porque de lo contrario se prestaría ¿a qué? Al fraude a la ley. No, pues trasládame allá, ¿no? Y allá no está tipificado el delito, pues allá queda libre, ¿no? Requisitos de la ejecución de sentencias penales. El reo se traslada al estado de su nacionalidad o domicilio. O, ¿no? De su nacionalidad o domicilio. Porque el reo puede vivir en un país distinto de su nacionalidad, por supuesto. Consentimiento del reo, ¿no? Te queremos mandar para allá. ¿Quieres o no quieres? Debe haber consentimiento del reo. Debe existir una sentencia. Ya debe estar condenado, ¿no? Por eso es ejecución de sentencias penales de condenados, ¿no? Condenados penales, ¿verdad? No condenados en sentido más amplio, sino penales. Requisitos para la ejecución de sentencias penales. La pena debe ser mínimo de 6 meses, porque ¿qué caso tiene que...? Pues ya, si se inicia el trámite, pues seguramente, pues ya, ya para qué me trasladan si ya cumplí con la pena, ¿no? Otro requisito es tramitarla, ¿no? Tramitar la ejecución de sentencias penales. Generalmente se tramita mediante la autoridad central, es decir, el tratado que regula el traslado, que regula la ejecución de sentencias penales, nombra una autoridad central. La autoridad central, ante esa autoridad central, se realiza el trámite, ¿no? Si no es así, pues puede ser la vía consular. Y con esto damos por terminado nuestra clase el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Nos vemos la próxima clase.